Ahora comienzas a escuchar el programa informativo del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Les habla Andrés Parada, vocero del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, y estamos dando comienzo a tu espacio de debate e información, Sembrando Conciencia, donde buscamos concientizar a los vecinos y vecinas sobre los peligros que amenazan el Valle de Ñuble, la instalación de las termoeléctricas que quieren construirse en el corazón agrícola de Bulnes y las comunas de Pemuco y Yungay. Para el programa de hoy, nos acompañará en el estudio Daisy Morá, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales, sobre las acciones que están llevando a cabo la agrupación de Chillán sin termoeléctricas. Por otro lado, hablaremos sobre el proceso de la consulta indígena que lleva la comunidad Lapquenche y en estos momentos tiene el terminal GNL Pencolirquén paralizado, así como la termoeléctrica en Bulnes. Una de las grandes consecuencias que ha tenido el rechazo al terminal a raíz de la consulta indígena es que este retraso estaría profundizado debido a que el terminal GNL Pencolirquén se estaría quedando sin infraestructura para su construcción, lo que nos contará José Sepúlveda a través del enlace que realizaremos con Radio El Conquistador. Lo que voy a decir ahora es una información internacional que podría estar invalidando definitivamente el proyecto Octopus Biobío Genera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? En las últimas horas, un partner de Octopus Biobío Genera ha comunicado, en las últimas horas, una decisión adoptada el 26 de diciembre del 2016 y ha liberado la información para todos los agentes del negocio del gas. Estoy hablando de la empresa Hug, que procesa gas natural licuado en Estados Unidos, y en su reporte financiero preliminar, liberado en las últimas horas, establece que ha decidido que no va a construir el buque tanque de gas para Octopus Biobío Genera. Sucede que este partner, que ya no lo es de Octopus Biobío Genera, rescindió el contrato, y ese contrato decía que el buque tanque, el barco conocido como las siglas FSRU, el buque tanque que transforma el gas, no va a ser levantado como obra, o sea, no se va a armar ese buque tanque que iba a traer efectivamente, digamos, el gas natural a Chile. Lo que pasa es que ese buque tanque es un buque con tecnología específica para precisamente este tipo de operaciones. Y sucede que su diseño y su operación es una situación en donde toma bastante tiempo, por lo menos 3 años. Y entonces aquí lo que hay es que en febrero de 2017, el proyecto Penco GNL, el proyecto del puerto de gas aquí en La Cata, en el sector del Irquén, en la comuna de Penco, informó que existe una suspensión por parte de la autoridad ambiental de la octava región, por orden de la Corte Suprema de Justicia del país, le informó a esta empresa, la HUC LNG, le informó que existe una suspensión del estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, esto va a retrasar el proyecto de manera importante. Va a retrasar el proyecto con la carta GAN y esto podría demorar 1 año. Y entonces, las condiciones del contrato entre Octopus Biobío Genera y la empresa de gas norteamericana exigían la aprobación del estudio de impacto ambiental. situación que estaba corriendo, porque estaba aprobado el estudio de impacto ambiental, hasta que el grupo de personas de la etnia mapuche de Penco reclamó ante los tribunales correspondientes y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a las comunidades lafkenches de la comuna de Penco. Eso por un lado. Y por otro lado, el contrato con esta empresa norteamericana, Hoeg, exigía que el financiamiento estuviera 100% listo. Y como ninguna de las dos situaciones es realidad hoy día, son dos situaciones que no existen en el proyecto, o sea, no está aprobado el estudio de impacto ambiental, se va a demorar y hasta fines de año probablemente, y además de eso no está conseguido el financiamiento, esta situación provoca que Hoeg se retira del proyecto, anula el compromiso con Octopus BioBioGenera y estaría asignando este buque a otros proyectos en Asia. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones de esta situación? Primero, que una de las mayores vías a nivel, de una de las mayores empresas a nivel internacional, no está en condiciones de cumplir con lo comprometido. ¿Y por qué no está en condiciones de cumplir con lo que se comprometió? Porque sucede que Octopus BioBioGenera no está cumpliendo con lo que, con la parte que ellos habían establecido que se iba a esta altura, un proyecto que tiene 6 años, a esta altura que se iba a abordar de manera diligente, y no lo es. No está el financiamiento y tampoco está aprobado el estudio de impacto ambiental. Y esta situación podría demorar por lo menos un año, o por lo menos hasta finales de este año 2017. Ya. Y por lo tanto, digamos, el proyecto está virtualmente descartado. Y esta información fue entregada en el reporte financiero por esta empresa internacional, Hoeg LGN, por lo que a nivel internacional los inversionistas están enterados. Los inversionistas a nivel internacional están enterados. Los bancos, los operadores y las empresas proveedoras de gas. Está todo el mundo enterado a nivel internacional que este proyecto se cayó. Se cayó en términos de que la empresa Hoeg no está en condiciones de seguir con el proyecto adelante. No va a construir el buque tanque. Ya lo exteriorizó en diciembre y que lo publicó a los agentes financieros internacionales, a los agentes ambientales, a las empresas de gas, a los bancos, a las instituciones financieras de todo el mundo, ya lo informó en las últimas horas. Por lo tanto, aquí se queda sin financiamiento, se queda sin barco, se queda sin estudio de impacto ambiental aprobado. Octopus BioBioGenera. Entonces, la pregunta aquí es el tema de la viabilidad de un estudio basado en una tecnología que hoy no existe y que conseguirla tardaría con premura, o sea, apurando el proyecto, tardaría por lo menos entre 2 y 3 años más. Y entonces ameritaría un nuevo estudio de impacto ambiental. O sea, la verdad es que no hay plan B para esto. Y aquí lo que existe, digamos, entonces, que este proyecto, esta es información exclusiva del Conquistador, esta es una información exclusiva de la mañana de noticias del Conquistador, la verdad es que es una situación que no es viable. O sea, el terminal de gas natural licuado en Penco, particularmente en la playa La Cata de Lirquén, en este minuto aborta. ¿Y aborta por qué? Porque la compañía internacional de origen norteamericana, que se llama Hoeg LNG, ya comunicó a la empresa Octopus BioBioGenera y a todos los agentes financieros de energía, de gas, y además de eso a las instituciones bancarias, que no va a seguir con el proyecto, puesto que ninguna de las dos condiciones se están cumpliendo. Uno, la aprobación del estudio de impacto ambiental, y además de eso conseguir financiamiento de parte de Octopus. Esas dos tareas no las tiene lista Octopus, BioBioGenera. Y entonces, por esa razón, es que ellos se bajan del proyecto y están asignando el buque tanque que iba a construir para Octopus BioBioGenera, lo está asignando a un puerto en el Asia, en el Pacífico Sur. Lely, verdad es que me quiere, verdad que es así, clavel y azucena, jazmín y alelí, verdad es que me quiere, verdad que es así. Analiza las especies que son migratorias. Entonces, hay especies que habitan en ciertos meses del año y hay otras que no. Y tampoco dice la empresa en su estudio que en qué mes del año se realizó. Entonces, para que un estudio ambiental de esta índole sea efectivo, no tiene que tener mediciones previas y lo otro tiene que hacerse en un plazo más extendido, como pueden ser 2 años. Justamente, porque es lógico, no puedes, digamos, medir una especie que está de pasada. Por ejemplo, acá en primavera, verano, ¿cierto? Empiezan estos vuelos de migratorios de los loros choroy, por ejemplo. Y si tú lo viste en 2-3 meses, que fue lo que hizo la empresa, no vas a controlar, ¿cierto?, estos vuelos. Entonces, realmente eso es bastante grave y favorable para nosotros, por otra parte, porque efectivamente la empresa hizo mal su trabajo, su modelación, ¿cierto?, de este estudio, porque lo hizo a base propia, no usó fundamentos científicos para poder realizarlo. Y por eso vemos y insistimos que cada día que esta empresa nos miente en nuestra cara, nos miente a todos los vecinos, ¿cierto?, diciendo con estos falsos desarrollos, con esta gran cantidad de trabajo, con que va a hacer que Bulnes surja y con que van a poder tener mejores sueldos. Bueno, eso, nada de eso es cierto, insisto, lo hemos dicho siempre en nuestro programa, ¿cierto?, para todos ustedes, queridos auditores, que no están, que no saben si realmente esto es beneficioso o empeoraría, ¿cierto?, la salud de nuestra gente, pero los estudios lo indican. Podemos tener problemas de salud con respecto a los sueldos que ofrecen. Ya lo vimos también hace poco tiempo atrás, justamente vino un invitado, Luis Greado, por si no mal lo recuerdo, que indicaba que a él le ofrecieron un trabajo temporal, ¿cierto?, por un mes, y que le estaban ofreciendo 280 mil pesos. Entonces, esto es para un poco recordar, ¿cierto?, que esta empresa promete muchas cosas, pero no cumple nada hasta el momento. Por lo mismo, bueno, tal como lo decía José Sepúlveda en esta primera parte del programa, ¿cierto?, efectivamente se están quedando sin barco de regasificación, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante en nuestro programa. Bueno, Daisy Mora, ¿cierto?, también conocida por tu amigo en Chillán como Joy. Tú también participas como secretaria de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la UB de Chillán. Entonces, aparte que eres estudiante, ¿cierto?, de recursos naturales de la Universidad del Biobío con sede Chillán, precisamente me gustaría que nos hablara de este plano en que donde tú te proyectas profesionalmente como ingeniera en recursos naturales, siguiendo esta idea de qué aprendizaje rescatas de tu carrera que te sirve para aplicar en este caso en el conflicto con la termoeléctrica. Bueno, en primera instancia, mi carrera pertenece a la Facultad de Ciencias, entonces nos da mucha base científica para contrastar todo el argumento que a veces puede dar una empresa. Entonces, nosotros, como nos preparan en esa área, y los profesores que expusieron en el foro son los mismos que me hacen clase a mí. Entonces, todo lo que ellos expusieron, todo el análisis profundo que hicieron del estudio de impacto ambiental que hizo una empresa, eso también nosotros lo manejamos. Son terminologías que damos clase a clase y a nosotros nos queda un rol súper importante porque nosotros manejamos de forma eficiente, al ser ingenieros, tenemos que manejar de forma eficiente y eficaz un recurso natural, ya sea tierra, suelo, agua, puede ser una especie que tiene un impacto económico para el país, que puede ser una especie que se produce, que se exporta, o también puede ser una especie que está en peligro de extinción, que está vulnerable. Nosotros, en ese ámbito, como ingenieros en recursos naturales, y sobre todo al estudiar en una universidad estatal, nosotros tenemos el deber de entregarnos a la sociedad. O sea, nosotros nos preparamos y los profesionales salen a la sociedad para responder a las problemáticas y solucionarlas. Al ser ingeniero, nosotros nos toca un trabajo súper arduo, porque también se tiene que trabajar con la comunidad. Y hay que saber explicarle a la comunidad con palabras no técnicas, sino con palabras más sencillas, y enseñarles también la importancia de resguardar los recursos naturales. Todos los recursos naturales que la sociedad y la comunidad están codo a codo. Nosotros estamos insertos y eso es como a grandes rasgos donde el trabajo que hace el ingeniero en recursos naturales. Nosotros podemos trabajar también en investigación, que es el área que a mí me gusta, porque la investigación es la base para todo. En Chile estamos en déficit en el área de investigación. Entonces, tú cuando investigas, conoces más sobre tal recurso, tal especie, y también sabes lo vulnerable que puede ser, lo importante que puede ser para el país. Tú investigas sobre una especie, puede ser un árbol, una flor, un animal, y ahí tú investigando sobre ello, ves el análisis y puedes decir, esta especie es súper importante porque solo habita en tal lugar, como ocurre con una especie del sector donde se iba a emplazar la termoeléctrica. Entonces la gente a lo mejor se pregunta, ¿pero qué importa que no sé, que mueran esas arañitas pollitos o esas ranas? Pero hay especies que solamente habitan en cierto lugar y que eso no lo sabe la comunidad. Entonces tú, esa especie muere y no habita en otro lugar geográfico. Y ese es el daño, porque nosotros como ingenieros tenemos que resguardar eso, que sea de forma, el recurso natural, que sea de forma eficiente, eficaz y que sea sustentable, o sea, que no afecte, no tenga un gran impacto ni en la flora ni en la fauna. Yo justamente recuerdo, yo también estuve presente en ese foro, y ahí específicamente, claro, se hablaba de la araña pollito, del zorro cumpeo, de la rana chilena, y habían dos especies más que no recuerdo en este minuto, pero efectivamente son especies que, como tú bien me indicas, para algunos son insignificantes y realmente no tienen relevancia, pero es bueno el dato que tú le estás entregando a nuestros auditores, disculpen. Básicamente hay especies que hoy día se han ido extinguiendo, y ha sido justamente por no resguardar, por no ayudar a este equilibrio, ¿cierto?, de la naturaleza, del medio, para que las especies persistan y existan. Entonces es bastante bueno lo que tú nos estás conversando, porque efectivamente se puede malinterpretar en el sentido de que es un proyecto energético y que va a matar solamente un par de insectos, quizás por llamar de alguna forma anfibio, por el tema de la rana, ¿cierto?, o algunos mamíferos, por el zorro cumpeo, pero cada uno tiene su importancia, porque también recordar, ¿cierto?, que cada uno, esto es una cadena dentro del equilibrio de la alimentación, ¿cierto?, y que va afectando sí o sí si es que eliminamos especies de ese tipo. Pero bueno, nosotros también, ¿cierto?, tal como tú lo dices, respetando tu carrera y tu profesionalismo, ¿cierto?, nosotros también defendemos acá porque estaríamos afectando una zona netamente agrícola, si no es que no queramos energía, si sabemos que la energía es súper importante. Todos tenemos teléfono, todos tenemos tele, radio, todo hoy día funciona a base de energía eléctrica, y en eso no nos oponemos. Si básicamente es, no podemos estar sacrificando suelo agrícola, ¿cierto?, que es la que nos alimenta día a día, ¿cierto?, por una energía que ya sobra en la región y que además de sobrar, ¿cierto?, estaría matando suelo agrícola y además estaría ocupando gran cantidad de agua. Recordando a nuestros auditores, ¿cierto?, de que el proyecto dice que va a ocupar 3,8 litros por segundo en su declaración de impacto ambiental, en su estudio de impacto ambiental, pero incluye 150 litros por segundo. Al hacer eso, ¿cierto?, significa que no es tan solo un proyecto. El primer proyecto que ellos pretenden instalar enfriado por aire probablemente pueda ocupar los 3,84 litros por segundo. Pero ellos también reconocen en febrero del 2015 ya que ellos tienen la intención de tener un segundo proyecto y efectivamente licitaron un segundo proyecto en agosto del 2016 para justamente la misma parcela con otro nombre, esa era el Central del Carmen, pero ese ya sería enfriado por agua como inicialmente se proyectó. Recordarle, ¿cierto?, a todos los auditores que este proyecto ya lleva más de 4 años donde ellos pretenden e intentan pasar la termoeléctrica a gas más grande en Chile y en Latinoamérica de 1.140 megawatts enfriada por agua. Y por la presión que ejerce este comité, ¿cierto?, esto se fracciona y dejan un puerto y dejan una central más chica. Pero por el agua nosotros estamos seguros que ellos estarían incluyendo, tratando de intentar de hacer este proyecto con una segunda central termoeléctrica y esa sería enfriada por agua, porque si no, no se justifica tener 150 litros por segundo si además tiene acciones de laja y bien por riego tendido aguas superficiales. Entonces es ahí donde también estamos en la defensa, ¿cierto?, de esta gran zona y de esta gran comuna como es Bulnes. Pero no, sin desviarnos del tema, ¿cierto?, Daisy, bueno, tú sigues apoyando la causa, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, tal como me indicaba anteriormente, participa como secretaria, ¿cierto?, de las comunicaciones de la Federación de Estudiantes, de tu carrera, que tú lideras, ¿cierto? Me gustaría que explicaras el trabajo desarrollado desde esa organización estudiantil. Bueno, en primera instancia hicimos un foro informativo para la comunidad, un foro informativo sobre las problemáticas de las termoeléctricas en la región. En donde ahí los invitamos a ustedes y nos explicaron un poco de la situación, porque Chillán no estaba al tanto de lo que ocurría. Entonces había que partir de alguna u otra forma dando a conocer la problemática que pasa acá en el sector. Entonces también nuestra carrera participaba en la Vocalía de Medio Ambiente de la Universidad y también ahora vamos a participar en talleres medioambientales en donde vamos a hacer unos talleres para los niños, para los colegios. También estuvimos gestionando el conocimiento de todo esto que ocurre acá en la zona a través de CONFET. Para la gente que no sabe, para los auditores, el CONFET es un ente que reúne a todas las federaciones de las universidades del país, de las universidades estatales del país. Entonces ello se genera un vínculo entre los alumnos de distintas universidades y analizan las problemáticas, los pasos a seguir, por eso que son a veces estas marchas masivas a nivel nacional. Y se apoyan causas grandes y nobles como son en este caso. Les permitieron a los chicos de Nubles y Termoeléctricas que participaran y que expusieran la problemática, tuvieron gran acogida y este año se pretende volver a instar, volver a dar la información, ir actualizándolos y sobre todo solicitar apoyo de parte de todos los estudiantes de las universidades de todo Chile. Justamente, bueno, nosotros también agradecemos mucho esa labor de ese, ya que efectivamente fuimos a Santiago, al CONFECH de Santiago, ¿cierto?, al CONFECH en Concepción, y hubo también un CONFECH acá en Chillán, y efectivamente el conflicto también ya lo sabe gente en Santiago. Nos quedó por ahí el CONFECH de La Serena, que fue nuestros amigos de la costa, ¿cierto?, que nos representaron, así que ya estamos obviamente visualizando y haciendo el sentido a toda la gente también del país, porque recordar, ¿cierto?, que Hidroaicel se frenó por la presión social, nada más que por eso, en Aicel no hay tanta gente, y resulta que se paró un proyecto de esta magnitud en el Consejo de Ministros. Y justamente el próximo martes nosotros teníamos, ¿cierto?, una reclamación, tenemos una reclamación ante el tercer tribunal ambiental de Valdivia, y precisamente este martes viajaremos porque ya se vienen, ¿cierto?, las discusiones dentro de la Corte Suprema por justamente no habernos permitido llegar al Consejo de Ministros. Ese Consejo de Ministros, ¿cierto?, que participa cinco ministros, quienes van a determinar si la Central Campesina puede seguir por la vía no judicial, ¿ya?, el proyecto en pie. Pero hoy día, tal como está el escenario, está cada día más cerca que se pueda eliminar. Recordar, ¿cierto?, que hace dos semanas pasa que la revocación, la anulación de la autorización de la resolución de calificación ambiental del puerto. Sin el puerto, la termoeléctrica no tiene cómo abastecerse, no puede tirar gas en camiones, no puede inyectar gas desde Argentina para poder alimentarla, porque significa otro estudio de impacto ambiental, y eso le tomaría otros dos años, y ellos tienen que entregar la energía el 1 de enero del 2019. Y la segunda noticia es que ya pasa este tema de que es acogida de nuestra reclamación ante el tercer tribunal medioambiental en Valdivia. Y por último, anteayer aparece, cierto, en el diario que el buque de regasificación, la empresa noruega lo estaría vendiendo a otra empresa, porque esta empresa chilena Biobío Genera ya tiene toda esta acumulación de problemas, cierto, para poder iniciar la entrega de la energía en el 2019 y terminar con su construcción. Por lo tanto, cada día más cerca, cada día más batallas ganadas a punto de terminar con la guerra de este gran problema que se podría implementar a Gandul. Daisy, se nos va el tiempo. Finalmente, para terminar, ¿cierto?, nos parece importante que nos cuentes qué proyecciones tienen desde el movimiento Chillense Termoeléctrica y Ñuble Termoeléctricas. Bueno, este año, como se paralizaron la construcción de la empresa, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir haciendo lo más importante, que es educar a la gente. Porque educando a la gente, diciéndole la importancia de que tiene el resguardar sus recursos naturales, eso es hacerse cargo hoy en día de las problemáticas que van a ocurrir a futuro. También estamos reuniendo firmas para las personas que sean adherentes de nosotros, y también vamos a seguir haciendo más foros en la ciudad de Chillán, a través también de las juntas de vecinos. Vamos a informar por varias partes, vamos a hacer unas tocatas. Estamos solicitando también, a través de las distintas federaciones de la ciudad de Chillán, conexión para que empecemos a masificar la información, y también vamos a partir con difusión en los colegios. Encontramos que es súper importante partir desde esa base. A lo mejor una mamá, un papá no va a tener acceso a esta información, pero si el hijo escucha en el colegio puede llegar contando, y ahí se empieza a abrir la conexión. Porque también tenemos que hacer un trabajo desde el plano legal, enseñarle a la gente de que, lamentablemente, en nuestro país la ley es reactiva. Esto significa de que reacciona frente a distintas problemáticas. No es preventiva, no previene, no dice, puede que ocurra esto y lo vamos a solucionar, vamos a hacer esto otro en caso de... No, sino que frente a una problemática no se sabe mucho cómo se va a actuar. Se actúa a veces para solucionar el problema puntual. Entonces nosotros tenemos en nuestra ley chilena, existe, valga decir, como un tipo de divorcio entre el discurso de la sustentabilidad y con respecto de las políticas públicas, ya que no hacen sustentabilidad. O sea, lo que se dice, lo que se hace, no es así. Porque las políticas públicas de nuestro país favorecen la inmediatez por sobre la actividad sostenible en el tiempo. Eso quiere decir de que quieren dar aumentar el desarrollo, por ejemplo, el crecimiento económico en nuestro país, pero ahora, no que sea sostenible en el tiempo, no va a favorecer a las próximas generaciones. Entonces, nosotros también tenemos una legislación que privilegia el consumo en desmedro de nuestro futuro. Y tenemos las tasas de descuento más altas en nuestro país. Entonces los países desarrollados tienen tasas de descuento ambiental muy bajas. Eso también nos perjudica, porque las empresas, pese a que están dentro del rango legal, ellas el nivel de contaminación es muy alto y esto provoca mucho daño colateral. Y tenemos que hacernos cargo nosotros como personas que vivimos en una comunidad o los miembros de Chillán que no estamos directamente afectados de lo que pasa acá, pero tenemos que hacernos cargo, apoyar y sobre todo concientizar a la comunidad, que se informe. Y ese es nuestro rol como estudiantes de una universidad pública. Pucha, Joy, un poco más en confianza, se nos fue el tiempo, ya estamos casi terminando nuestro programa. Agradecerte por venir, recordar, ¿cierto?, tú como estudiante de recursos naturales, nos viniste a contar sobre todo estos movimientos, ¿cierto?, social que se está desplegando Chillán a través de las agrupaciones, ¿cierto?, Chillán sin término, Ñuble sin término y demás, como parte, ¿cierto?, también de la Federación de Estudiantes. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por darte el tiempo y de visitar nuestra comuna de Bulnes y conocerla un poco. Muchas gracias a ti por invitarme, por dar la oportunidad de concientizar a las personas, a la comunidad, y seguir haciendo este trabajo que, aunque puede sonar algo majadero, hay que repetirlo hasta que la gente cree conciencia. Muchas gracias, Joy. Y con esto estamos finalizando nuestro programa Sembrando Conciencia. Recalcar que uno de los últimos hitos que marca el movimiento, ya lo he mencionado hoy día tres veces, ¿cierto?, contra el proyecto BioBio Genera, el terminal que pretende abastecer la termoeléctrica en Bulnes se estaría quedando sin infraestructura. Esto a partir que la empresa noruega Hog LNG, ¿cierto?, estaría bajando, reasignar este barco, barajándolo, ¿cierto?, a esta FSRU, estas unidades flotantes de almacenamiento y regasificación que se estaba construyendo. Y resulta que con el rechazo de la Corte Suprema, el buque es de vital importancia para el funcionamiento, pero estarían muy retrasados. Por lo tanto, esa fuente, esa unidad flotante, almacenamiento y regasificación, se estaría yendo para el lado de China. Bueno. Para profundizar de esta y otras informaciones, puedes ingresar a nuestra página de Facebook Comité Bulnes sin Termoeléctrica o por el Twitter arroba Bulnes sin la Termo, por nuestro canal de YouTube Bulnes sin Termoeléctrica y por supuesto nuestra página web www.bulnesintermoeléctrica.cl. Nos vemos el próximo viernes a las 12:30 horas en el 93.5 la frecuencia modulada de Radio Camelia o por el podcast www.bulnesintermoeléctrica.cl de tu programa Sembrando Conciencia. Muchas gracias a Isabel que nos apoya desde los controles. Nos despedimos deseándoles un muy buen fin de semana. Chao, chao amigos. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Sembrando Conciencia. Finaliza aquí el programa informativo del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Sintonízanos todos los viernes a las 12:30 horas por el 93.5 de la frecuencia modulada de Radio Camelia o a través del podcast ingresando a nuestra página www.bulnesintermoeléctricas.cl.